digo mais uma vez, agradeço a Deus por que ele fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Eu disse coisinha. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Charmosa, tão dengosa, que só me deixa prosa. Tesouro, vale ouro, agradeço a Deus por que me fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Eu disse coisinha. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Você vale ouro, todo meu tesouro, tão formosa da cabeça aos pés. Vou lhe amando, lhe adorando, digo mais uma vez, agradeço a Deus por que lhe fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Eu disse coisinha. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, charmosa. Charmosa, tão dengosa, que só me deixa prosa. Tesouro, vale ouro. Bonitinha do pai, oh coisinha tão bonitinha do pai, oh coisinha tão bonitinha do pai, oh coisinha tão bonitinha do pai. Eu disse coisinha. Oh coisinha tão bonitinha do pai. Aí, gente boa, vamos parar de crocodilagem com o nosso jacaré. Jacaré sumiu do Pantanal, sumiu. Jacaré sumiu do Pantanal. Buenos días, gracias por escucharnos y acompañarnos aquí en Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM y en el portal en internet www.v.mx. En este lunes 3 de junio del 2019 recibo un cordial saludo y son las 11 de la mañana con 3 minutos. Vamos a una emisión más del programa Micrófono Abierto con Antulio García en lugar de Aurelio Contreras. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Bienvenido a un espacio en el que tu voz es escuchada. Tienes el micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Micrófono Abierto esta mañana de 3 de junio de 2019, 11 de la mañana con 3 minutos. Les saludamos a nombre de Aurelio Contreras, titular de este espacio, quien pues no nos pudo acompañar. Le mandamos un saludo, se encuentra un poco resfriado y bueno, desde aquí, desde Radio Universidad Veracruzana, le mandamos un saludo y ya estará con nosotros en 8 días. Hoy, 3 de junio de 2019, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Les saluda Antulio García con muchísimo gusto, acompañado en la operación en cabina por Soledad Macías. Y este día se encontrará con nosotros en micrófono abierto el maestro Rafael Alcalá, quien es pianista, productor y arreglista, nacido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 1978, y quien a los 17 años de edad recibió la posición como pianista principal de la Orquesta de Jazz de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 2001. Fue distinguido con una beca completa para estudiar en Berklee College of Music en Boston. Y después, tras una buena, larga, copiosa carrera en temas de producción, composición y arreglo, en el 2004 fue acreedor de la beca Billboard Scholarship otorgada por la prestigiosa revista estadounidense y el Berklee College of Music al estudiante más sobresaliente de toda la universidad. Actualmente se desempeña como director general de difusión cultural. Estará con nosotros platicando sobre el quehacer en esta dirección general. A nuestros radioescuchas les invitamos a ponerse de acuerdo con nosotros vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Tenemos un correo electrónico donde también se puede poner en contacto con nosotros, holaradio@v.mx. Son nuestros métodos de contacto para que usted nos hable, nos escriba vía WhatsApp 2281-040477, 817-5115, 817-5115. El día de hoy a las 11:06, maestro Rafael Alcalá, buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, ¿qué tal, Antulio? Muy buenos días a tu audiencia en Radio Vence, micrófono abierto. Un gusto estar aquí y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, nos sentimos honrados y la verdad es que en este espacio siempre hablamos, abordamos los temas de vinculación de nuestra universidad, de cada una de sus dependencias a nivel social. Y bueno, desde hace aproximadamente 5 meses que usted se encuentra al frente de esta dirección, de la Dirección General de Difusión Cultural, ¿cómo ha sido esta labor durante estos meses? Bueno, pues sí, han sido unos meses muy interesantes en los cuales hemos podido emprender esta encomienda, ¿no? que se tiene desde el 28 de enero, fue cuando asumimos el cargo ya como director general de difusión cultural. Y bueno, se ingresó dentro de un momento, pues como sabemos, triste, ¿no? Con la pérdida del maestro Arturo Meseguer, quien repentinamente pues partió de estar con nosotros. Y bueno, antes de estar en la Dirección General de Difusión Cultural, estaba como coordinador del Centro de Estudios de Jazz, de Yazú, donde se había podido trabajar pues un plan estratégico para poder lograr diversos éxitos, ¿no? Para el Centro de Estudios de Jazz a través de la acreditación de calidad como programa educativo, de una comunidad pues muy activa, ¿no? en el ámbito musical, en el género del jazz, en los distintos estilos y demás. Y bueno, sucede este cambio repentino, pero pues sí, lo tomamos con mucha responsabilidad y con mucho gusto también, porque pues sí, para un servidor la Universidad Veracruzana pues es su casa, ¿no? Para mí, ha abierto sus puertas para un servidor para desarrollar toda una carrera académica como profesor de tiempo completo y ahora como funcionario. Entonces estoy muy agradecido en ese sentido a la universidad, y cuando vino este momento y fui llamado para el cargo con mucho gusto y con mucho, pues sí, con todas las ganas, ¿no? De poder aportar al trabajo que ya se ha venido desarrollando a través de los directores previos que han pasado por esa dirección. Sabemos que, bueno, una de las grandes fortunas es que nos encontramos en una universidad que siempre ha favorecido la cultura, ha favorecido el arte y la difusión del mismo. Entonces, desde varias décadas, difusión cultural, ¿no? A través de sus grupos artísticos ha podido posicionarse no solamente en un esquema estatal, ya vamos a nacional e internacional. Uh-huh. En ese sentido, se ha creado pues toda una cultura y todo un modus operandi, llamándolo de alguna manera, con los grupos artísticos y ese acercamiento que han tenido con los estudiantes y con la sociedad. También sabemos que, bueno, desde que ingresó el sistema de enseñanza en la Universidad Veracruzana a través del MEIF, donde ya estamos hablando de una formación integral del estudiante, que va más allá de las aulas, que se nutre de diversos recursos, pues también Difusión Cultural tiene un gran impacto en esa formación integral de ellos, porque los acerca a la cultura y no porque vamos a construir o hacer programas educativos para todos que van en torno a la música o el arte, sino que los vamos a acercar para que podamos construir pues, ciudadanos sensibles, ¿no? Entonces, eso es muy importante, es una labor que la Universidad Veracruzana siempre le ha apostado y lo ha hecho de una manera excelente. Y creo que bueno, esa es la gran responsabilidad que tenemos en este momento, cómo poder apuntalar a la dirección general a través de sus grupos artísticos, a través de las diversas galerías, a través del movimiento educativo y de las acciones educativas que realizan los ejecutantes, aparte de ser artistas en el escenario. Entonces sí tenemos una gran tarea que realizar. Claro. Antes de abordar de lleno el tema de la Dirección General de Difusión Cultural, tocó un tema muy importante. Toda su experiencia docente a cargo del Centro de Estudios del Jazz hace como también una referencia obligada, ¿no? ¿Cuál es, digamos, su perspectiva, su opinión sobre la... no de la tradición que tiene la universidad en el arte y la cultura, sino cuál es su presente, ¿no? En muchas áreas, principalmente las que usted ha estado más involucrado. ¿Cuál es el presente de los jóvenes y la relación con la cultura, el arte, la educación y su formación? ¿Cómo digamos, la Universidad Veracruzana también es este centro importante para la formación educativa en arte, en cultura? ¿Y cuál es el presente? Lo que usted puede percibir. Claro, bueno, repito, afortunadamente vivimos en una ciudad como Jalapa, que ya por tradición ha sido el centro de diversos movimientos culturales, ¿no? A través de los diversos grupos que existen en las diversas disciplinas y demás. Y definitivamente la Universidad Veracruzana pues ha sido el eje central. Creo que ha podido promover, ha podido impulsar y también ha podido generar plataformas de desarrollo para los artistas, no solamente para los estudiantes, también para esos artistas que no pertenecen formalmente a la universidad. La universidad ha podido abrir sus puertas, ¿no? A través de los festivales, de los diplomados, de los seminarios, de los congresos, de todo esto. Y ha creado todo un ecosistema, lo veo de esa manera, en Jalapa, donde podemos escuchar, ver y demás, sentir esa cultura y el arte a través de los jóvenes, que son muy activos. Ellos, de hecho, son quienes, como profesores a nosotros, nos ponen a estar trabajando constantemente porque están creando nuevos proyectos que van más allá de las aulas, están fusionando, están siendo ahora sí que una voz genuina, que desde las aulas, nosotros, como profesores, impartimos las técnicas, impartimos la manera de que se ha trabajado en otros periodos, cómo lo pueden hacer. Pero la manera que están ellos creando y tomando esas herramientas verdaderamente es muy genuino. Entonces, sí nos hace reflexionar mucho como artistas y como docentes hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos a llevar estos programas de estudio? ¿Hacia dónde vamos a abrir estas puertas para ellos que también nos están demandando no solamente la guía, sino también que reciban ese apoyo? Y creo que poco a poco la Universidad Veracruzana ha fungido como este articulador de ideas y esta plataforma. Y eso es lo que percibo. Estamos en una situación también, por ejemplo, difícil. También, no todo ha sido miel sobre hojuelas, en el sentido de la falta de espacios. Tenemos una gran oferta cultural que ocurre o que parte de la universidad y también en el área independiente, pero ahora no tenemos lugares porque se están saturando. Tenemos que hacer algo, tenemos que poder también como universidad brindar esa plataforma para que el arte y la cultura pues se siga difundiendo. ¿El talento está sobrepasando los espacios? Esa es mi perspectiva. En este momento, sí, el talento es mucho el que sucede en la ciudad de Jalapa. Hay excelentes músicos, excelentes artistas plásticos, excelentes actores y actrices difiere de las diversas bailarines, ¿no? De las diversas disciplinas. Existe, sí, de lo mejor que hay en México, siendo muy objetivo, y lo hablo desde la perspectiva, desde el educador, ¿no? Que he tenido la fortuna de conocer diversos movimientos en México y también en el extranjero. Sí, Jalapa es una ciudad muy afortunada, ¿no? Y nos sentimos pues muy, muy afortunados nosotros artistas de vivir en una ciudad como esta, que no es la Ciudad de México, pero sí es un espacio pequeño, ¿no? Y en ese sentido, ¿existe una escuela? ¿Existe un perfil de a nivel musical, teatral, que caracterice lo hecho en Jalapa, lo formado en Jalapa, lo formado en la Universidad de Veracruzana, distintivo respecto al DF, Guadalajara, Tijuana, Monterrey? Claro, sí, creo que se dan las aulas de la Veracruzana, definitivamente. Por ejemplo, el movimiento que sucede en el Centro de Estudios de Jazz, ¿no? Es un programa educativo que se funda con una visión internacional, en el sentido que sabemos que el jazz proviene de los Estados Unidos, entonces toda la metodología, la manera de aprender esa música ya está muy estipulada cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Todos los programas de estudio que están en otros países siguen esa misma línea. ¿Qué pasa en Yazoo? Llega el plan de estudios y lo primero que se hace es cambiarse y adaptarse a la música que está sucediendo en Jalapa, en Veracruz, con los estudiantes jóvenes. ¿Qué pasa? Las producciones empiezan ya, en el buen sentido de la palabra, a deformarse de lo que original era, sin perder la tradición y sin perder la manera de aprender la música y de tocar la música. Entonces empiezan a ocurrir en estos productos artísticos o en estas manifestaciones artísticas del jazz, pues ya lo que le llamaría a la academia un jazz fusión. Pero no es el jazz fusión norteamericano que sucede con el rock, ni mucho menos, ¿no? Es el jazz fusión que sucede con el son jarocho, con la música de Oaxaca, con la música de Jalisco, con las diversas música folclórica, ¿no? De nuestro país. Y también empieza a mezclarse con música de otros países, como aquí estando en Veracruz, esa uh-huh. influencia cubana, ¿no? Que es muy cercana, y luego tenemos en Veracruz la música veracruzana con raíz cubana, que eso ya es una identidad del estado. Bueno, se empieza a mezclar con el jazz y empiezan a salir nuevos proyectos. Y si escuchamos los proyectos de titulación de los estudiantes de las facultades, sí son muy diversos. Que si vamos a revisar estrictamente lo que dice el plan de estudios y lo que dice el programa de estudios, pues ya son nuevas manifestaciones que estoy seguro, bueno, y lo puedo decir desde el Centro de Estudios de Jazz, estoy seguro que pasa en otras facultades, no era lo que imaginamos en un principio. No era lo que se planeó hacerlo. Ha sobrepasado las expectativas. En ese sentido, sí, la Universidad Veracruzana, y repito, por el sentido de estar en Jalapa, en un laboratorio de músicos y de artistas, pues sí, tiene su propia identidad. Vienen universidades y programas educativos de otros lugares y es de lo que se sorprenden. ¿Cómo lo están haciendo? Porque aquí se están cocinando muchas cosas. Entonces, en ese tenor, pues sí. Y no nos damos cuenta, ni los mismos estudiantes se dan cuenta, hasta que vienen externos o hasta que ellos salen y ven todas esas posibilidades que tienen en la Universidad Veracruzana y en un espacio pues tan fértil culturalmente hablando como Jalapa. Claro, ¿no? Que encuentra, como ya mencionó, desde esta raíz cubana de la música veracruzana hasta unas fusiones maravillosas de jazz con sonidos huastecos, ¿no? Y sonidos de Oaxaca, sonidos regionales de Veracruz, y que eso también le da un sello característico, especial, y que también se puede convertir en una especie de marca, podemos decir. Sí, definitivamente esa marca que creo yo que justamente nos encontramos en ese momento, en definirlo, en decir esto es de aquí. Estamos en ese proceso de conocimiento interno, de esa introspectiva, también de una visión más internacional, ¿no? Eso también es dentro de esos ejes rectorales, tenemos la internacionalización,

Estamos de regreso en micrófono abierto, 11 de la mañana con 24 minutos y seguimos platicando en esta charla bastante amena, bastante interesante con el maestro Rafael Alcalá, director general de Difusión Cultural. Le recordamos a nuestra audiencia que se puede poner en contacto con nosotros vía WhatsApp 2281-040477, 817-5115, 817-5117 y también tenemos un correo electrónico, laradio@v.mx. Son nuestros métodos de contacto y bueno, toda pregunta relacionada con el tema cultura, arte, difusión cultural, aquí está el maestro para responder esta mañana y desde luego, bueno, también pues se valen algunas opiniones, preguntarles su opinión respecto al trabajo en difusión cultural, en arte, en general en nuestro estado y desde luego en nuestra universidad. Maestro, Difusión General tiene una larga trayectoria, una importancia notable dentro de la historia de la Universidad Veracruzana, dentro de la historia del estado de Veracruz. Hay una fortaleza importante, hay muchísimo talento ahí. ¿Qué nos puede decir del talento que actualmente se encuentra en Difusión Cultural? Es correcto, Antulio. Afortunadamente, la Dirección General de Difusión Cultural ha tenido la fortuna de tener ese talento allí ya por varias décadas. Los grupos artísticos de la Universidad Veracruzana sin duda son de muy alta calidad, de grupos artísticos que han tenido presencia no solamente en el estado, también de manera nacional e internacional, han tenido reconocimientos internacionales de mucha importancia, ¿no? Entonces, sí son músicos, artistas, bailarines, actores, actrices muy activos que hacen un quehacer artístico cotidiano, lo cual sí es algo muy particular de la Universidad Veracruzana. Como sabemos, es la única universidad que tiene grupos artísticos adscritos de manera dentro de una nómina que pueden estar creando constantemente, realizando este quehacer artístico, ¿no? Entonces, sí creo que gracias a eso, en materia de cultura se ha podido consolidar mucho en el estado y el gran movimiento que existe, tanto independiente como no independiente, como gubernamental y demás, pues sí ha tenido vínculos con la universidad a través de sus grupos artísticos, a través de los diferentes programas educativos que existen en el área académica de artes, ¿no? Y en ese sentido, si bien tiene una larguísima tradición, hay grupos consolidados, hay grupos consolidados en un amplio abanico, además de manifestaciones artísticas. Hablábamos hace rato un poco de los jóvenes y de los proyectos nuevos y de las nuevas manifestaciones también artísticas, incluso las nuevas técnicas, las nuevas formas también de crear una sensibilidad a partir del arte. ¿Cómo se empieza a incluir con su presencia, digamos, también las nuevas manifestaciones artísticas, los jóvenes? ¿Cómo empiezan a integrarse en esta parte de la difusión cultural de la Universidad Veracruzana? Claro. Sí nos encontramos en un momento muy interesante en difusión cultural. Como sabemos, tenemos una gran tradición ya por varias décadas con esos grupos artísticos que, como tú bien mencionas, se han consolidado y han dado mucha visibilidad y mucha presencia a nuestra universidad. También tenemos un cambio generacional que está ocurriendo muy fuerte en los diversos grupos artísticos. Están llegando jóvenes preparados con el perfil idóneo para continuar esta labor artística, que también pues quieren tener otro tipo de presencia, quieren tener mucha actividad, ¿no? Y quieren repercutir en la formación de los estudiantes y su impacto en la sociedad como artistas. ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo vamos a generar un proyecto que pueda trascender más allá de una administración, más allá de unos años, de 5, de 10 años? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? En esa pregunta es algo que estamos trabajando en este momento con el equipo, con los artistas, con los grupos artísticos, con los ejecutantes, con los administradores en difusión cultural, ¿no? Sí creo también que es muy importante que debemos posicionarnos en el sentido de ya no más allá del escenario. Nosotros somos universitarios, pertenecemos a la Universidad Veracruzana, somos académicos, todos somos académicos en difusión cultural. Creo que debe existir ese vínculo entre el escenario y la academia de manera más consolidada. Si bien realizamos funciones que contribuyen al desempeño docente como técnicos académicos, la mayoría de nuestros artistas en difusión cultural, ellos son un apoyo a la docencia, pero al final son ejecutantes, ¿no? Están sobre el escenario. Hay que encontrar la manera en poder realizar acciones académicas que vayan a nutrir al estudiante en su formación, como lo hacen a través de los talleres libres de música, de los AFEL y demás, pero también comenzar a profesionalizar el arte que ellos trabajan. Llámese música folclórica, llámese danza folclórica, gestión cultural, diversas manifestaciones que ocurren en difusión cultural que no han podido ser abordadas por los programas educativos en el país, o no de gran manera como ocurre para otras disciplinas, ¿no? Tenemos 3 escuelas de jazz en el país. Afortunadamente, la Veracruzana tiene una de ellas. ¿Cuántas hay de danza folclórica? ¿Cuántas hay de música folclórica o de música popular? Muy pocas. Entonces, sí creo que es nuestra responsabilidad también como universitarios validar el trabajo de nuestros grupos artísticos que lo han hecho ya por décadas. Debemos de ir hacia un trabajo muy, muy en conjunto de lo que es la expresión artística en el escenario y la academia. Unirlos. De hecho, ya estamos realizando varias acciones que van encaminadas en este cauce, ¿no? Tenemos ahora del 10 al 16, vamos a llevar a cabo por primera vez el taller en dirección coral con el coro de la Universidad Veracruzana. Vienen cosas también en septiembre muy interesantes que ya los mencionaremos en su momento, donde estamos hablando de diplomados, estamos hablando de seminarios, de encuentros, de congresos, de actividades artísticas académicas que van a reforzar lo que los artistas hacen el día a día, pero también viene a academizar y viene a crear nuevos ejecutantes, nuevos artistas que van a ir a sus lugares de origen y seguir difundiendo el arte y la cultura a través de la academia. Entonces es muy importante que podamos ir en este camino. Esta idea ya se está colegiando y ha sido muy bien aceptada en la comunidad de difusión cultural. Por eso también empezamos a crear nuevos espacios. Como mencioné, tenemos esa necesidad. Bueno, aquí en Juárez 81 aperturamos hace 2 semanas el Foro de Difusión Cultural, el cual ha sido muy bien aceptado por la comunidad de difusión cultural y por el público en general. Es un espacio más, ya realizamos conciertos, las presentaciones de los estudiantes. Está abierto no solamente para nuestros grupos artísticos, también para proyectos artísticos de nuestros estudiantes, de los estudiantes de la Universidad Veracruzana, y también estará abierto a partir del próximo semestre para proyectos externos, para que podamos todos ahora sí poder medir muy bien este avance que está sucediendo, ¿no? Eso tiene, aparte del fin de fungir como un espacio alterno, para difusión cultural va a ser muy importante atraerlos, porque podremos entonces ver y escuchar y medir qué es lo que está pasando en otros sectores y en otros grupos en los cuales no necesariamente estamos inmiscuidos. Entonces vamos a jalarlos, vamos a incluirlos y hacer todo un movimiento. Y justamente eso, ¿cómo empezar a formar nuevos públicos con el talento que se tiene en difusión cultural? ¿Cómo empezar a traerlos? ¿Cómo empezar a decirles existe eso desde hace mucho tiempo? Vienen cosas nuevas también. ¿Cómo empezar a formar también a estos públicos? Porque sí, la formación docente es necesaria, es parte también del ser docente, ¿no? Todo el tema de actualización, el tema de replantear incluso como los proyectos, pero los públicos también, ¿no? El público, digamos, las audiencias en estos casos son muy importantes. ¿Cómo empezar a traerlos? ¿Cómo empezar a trabajar con ellos? Claro, partiendo desde estos nuevos espacios, no se pueden abrir nuevos espacios cada semana, ¿no? Pero mientras tengamos acceso a lugares que nos permitan ir a realizar presentaciones artísticas, conciertos didácticos, charlas, cursos, talleres, seminarios, congresos y demás, va a ser una forma en que vamos a poder abrir el abanico. Sí creo que es muy importante en atraer a los jóvenes en el sentido de la música, y hablo de la música porque es lo que principalmente pues tiene en el acervo difusión cultural. De los 23 grupos artísticos, 21 son de música, uno de danza y uno de teatro. Entonces, sí, buscando atraer a estos estudiantes, creo que a través de la oferta también que vaya acorde a las nuevas preferencias de los jóvenes. Y no significa pensar en lo comercial, no. Uh-huh. Pensar en lo artístico, en lo altamente artístico, lo altamente calificado, pero que esté dentro de un lenguaje de los jóvenes que ellos puedan entender. Presentarlos de tal manera en que puedan tener un acercamiento y se puedan lograr grandes cosas. Esto sucedió, fue uno de los grandes aciertos de Yesub, creo. Abrir esos géneros musicales, que se dio por osmosis, se dio de manera natural, pero se pescó de eso. Y cuando pudimos tener esa atención de los jóvenes, mira, también tenemos este otro jazz, tenemos esta otra manera de hacerlo, tenemos este otro artista que a lo mejor no conoces, pero mira, funciona así. Lo mismo estamos tratando de hacer ahorita en difusión cultural. Justamente si van a ahí el edificio con nosotros en Juárez 81, cuando ingresan van a ver una exposición fotográfica de nuestros grupos artísticos. Entonces la gente se detiene, los observa y que está ahí debajo la fecha de fundación. Cuando ellos empezaron a fungir ya dentro de como un grupo artístico, ¿no? Y esa secuencia habla del primer grupo hasta lo más reciente. Entonces, sin querer, estás viendo la historia de difusión cultural a través de fotografías. Llegas a un concierto, escuchas a los estudiantes, aparte por la estructura del inmueble, pareciera que estuvieras en un teatro porque hay tres niveles. Uh-huh. La gente se sienta, escucha, es un espacio universitario, conocen a la cartelera, porque la tenemos a disposición del público. También tenemos este material de lectura, ¿no?, que si ellos se pueden llevar. Entonces estamos tratando de atraerlos, que escuchen diversas manifestaciones, no solamente nuestros grupos artísticos, y ahí empieza ahora sí el intercambio. Y de hecho, si vamos a las estadísticas, hemos visto que en los últimos 3 meses se ha apuntalado la presencia de los jóvenes. Qué bueno. En las presentaciones, en un 16%, digo, si vamos a ser muy específicos. Hacemos estos estudios y vemos que hay mayor presencia de los jóvenes y de niños acompañados por sus papás. ¿Qué vamos a hacer ahora el 5 de julio? Del cine a la orquesta. Es un programa que va a estar en Tlacna, con la Orquesta de Música Popular, interpretando música de películas y del cine. ¿Y qué creen que tiene la programación? Pues va encaminada hacia los jóvenes y hacia los niños y jóvenes, porque son el nuevo público que estamos encontrando. Entonces, de allí reforzamos también la acción que estamos realizando a través del foro, ¿no? Claro. Así son de formas muy orquestadas. Que vamos a estar trabajando, no solamente pensando en conciertos o en los lugares que ya han sido, en los espacios ya recurrentes. Sí, lo vamos a seguir haciendo. Sí, estamos apuntalando la presencia en las diversas facultades. Pero si me preguntas de cómo crear nuevo público, pues esa es la estrategia que estamos utilizando a través de la dirección de grupos artísticos, también de la dirección del maestro Rey Conde, con quien he tenido la fortuna de estar trabajando estos meses y hemos podido lograr muy, muy buen equipo en el sentido de las prioridades, de que entendemos las prioridades de los músicos, de los artistas, de los bailarines y de los actores. Y también somos académicos, entonces conocemos hasta cierto punto la mentalidad de estos estudiantes, de estos jóvenes, y tenemos un gran equipo de trabajo también en los diversos departamentos. El departamento de medios es muy joven, el departamento de promotores está ingresando a las nuevas estrategias de cómo poder comunicar, cómo poder llegar, porque efectivamente esas estrategias ya no funcionan, ya no son las mismas. Lo vemos, lo que se hacía en los 80s, en los 90s, ya no funciona porque se han aplicado y nos han dado menor resultado, ¿no? Resultado más bajo. Entonces, ahorita la llamada para todo el equipo de difusión cultural es: vamos a dialogar, vamos a observar, vamos a fortalecer lo que necesita ser fortalecido, y si tenemos espacios débiles, pues vamos a jalarlos para que podamos crear una visión compartida, que eso es lo que se está creando en este momento en difusión cultural. Una visión que ya no viene de la dirección general de manera unilateral, sino que está abriendo todos estos diálogos a través de toda la estructura jerárquica, a través de todo el equipo que está detrás, para que podamos encontrar ese punto. Y en estos meses, pues sí me siento muy satisfecho que hemos podido puntalar esos resultados en el sentido de la presencia de nuestros artistas. Es importante mencionar también que en estos meses, en el mismo sentido de internacionalización, hemos tenido mayor presencia de los grupos artísticos y de artistas individuales de los grupos a nivel internacional. Se han presentado hasta el momento, en los últimos 4 meses, en Cuba, en Guatemala, en Estados Unidos, en Argentina, ahorita se encuentran, en Francia, el maestro, ahora el director de Alba de la Canal, maestro Gustavo Olivares, que de hecho también aprovecho para invitar a la audiencia. El próximo 7 de junio a las 8 horas será la inauguración del nuevo espacio de la Galería Ramón Alba de la Canal. Entonces, estamos haciendo diversos acciones, ¿no?, para poder hacer que nuestra gente tenga presencia, ¿no? Importantísimo este número que nos daba, 18% incremento de asistencia de jóvenes. En las actividades de difusión cultural, que de pronto también hay una serie de etiquetas alrededor de los jóvenes, ¿no? Uno cree que solamente escuchan reggaetón y que solamente están en eso, y uno se sorprendería la cantidad de música que guardan en sus teléfonos celulares, en sus dispositivos móviles para escuchar música, y que además en los últimos años, hace rato hablábamos de temas de, bueno, hablaba usted de temas de jazz, ¿no?, y de fusiones, buena parte del incremento de consumidores de jazz, a lo mejor sin saberlo, ¿no?, directamente, ¿no? Uno ve los conciertos que hace la NPR para dispositivos digitales, y la mayoría tiene que ver con una escuela de jazz o con una escuela de soul o de funk, y no necesariamente están escuchando en esta serie de etiquetas comerciales, de música comercial, de música banda, de reggaetón, ¿no? Entonces, también en buena medida los jóvenes y el público en general busca nuevas expresiones también artísticas, ¿no? Y bueno, una buena noticia este 18%, ¿no?, en el incremento. Sí, sin duda. Ahora, algo también muy importante que no hay que pasar de desapercibido es que, repito, tenemos la gran fortuna de pertenecer a la Universidad Veracruzana. Son estudiantes, por la manera, es una de enseñanza, esta manera humanista en que se trata el conocimiento en la Universidad de Veracruzana es muy importante. Entonces son ciudadanos sensibles, que ellos, si bien buscan música y buscan expresiones artísticas alternas, no necesariamente dirían el mainstream, ¿no?, porque es gente pensante, es gente que está articulando ideas, que tiene una posición política, una posición religiosa, una posición la que tú quieras. Ellos se están manifestando y son intelectuales, están formando ciudadanos

Radio UV te escucha. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Estamos de regreso en micrófono abierto por Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. 2281-0404-77, 817-5115, 817-5117. Nuestro correo electrónico, le invitamos a que nos escriba y nos mande sus preguntas, también sus comentarios sobre micrófono abierto y toda la barra programática de Radio Universidad Veracruzana, tanto en FM como en línea, que también lo pueden seguir en www.v.mx/radio/transmisión. Recuerde también descargar nuestra aplicación Radio UV para todos los dispositivos móviles y también podrá seguir en esta página en www.v.mx/radio todos los programas. Si usted se perdió de algún programa, ya sea micrófono abierto o cualquiera de nuestra barra programática, lo podrá escuchar, lo podrá descargar en nuestro vínculo de podcast. Y seguimos este 3 de junio de 2019 platicando con el maestro Rafael Alcalá, director general de difusión cultural. Y para cerrar esta charla, esta mañana a través de Radio Universidad Veracruzana, maestro, preguntarle qué viene para las actividades de difusión cultural, cuáles son los proyectos, cómo se empieza ya, estamos a medio año, cómo empezar a cerrar este 2019 en difusión cultural. Pues muchas gracias, Antulio. Justamente te iba a comentar en el anterior corte sobre las actividades que vienen para el cierre, que son muy interesantes. Tenemos primeramente el 7 de junio vamos a aperturar la nueva galería Ramón Alba de la Canal, aquí ubicada en Jalapeños Ilustres 86. Es el viernes 7 de junio a las 20 horas. Es un espacio que quedó precioso. Se van a realizar no solamente exposiciones, también vamos a realizar algunos conciertos, lecturas dramatizadas. Vamos a estar diversificando la actividad de las sedes. Posteriormente, del 10 al 16 de junio, se va a llevar a cabo por primera vez el taller de dirección coral por el coro de la Universidad Veracruzana. Están todavía las inscripciones abiertas. Pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, bajo Difusión Cultural UV. Este taller es muy interesante porque el instrumento o el medio que van a utilizar los estudiantes para este coro, pues es el coro de la Universidad Veracruzana. Usualmente se ejecutan con dos pianos, con alguien que toca la parte del acompañamiento y hay el solista. Aquí no, van a tener al coro de la Universidad Veracruzana como el medio para poner en práctica lo que estén aprendiendo. De allí, por primera vez, también vamos a realizar el jam session, el primer jam session, el 13 de junio, en el foro de difusión cultural. 13 de junio, jueves 13 de junio a las 20 horas. Y vamos a tener como invitado al maestro Víctor Mendoza. Víctor Mendoza es un vibrafonista mexicano que radica actualmente en España. Él fue coordinador de la maestría del Berklee College of Music y también es el primer músico mexicano en Berklee College of Music en Boston, que fue contratado en la década de los 80. Él ha sido maestro de muchos maestros y va a estar como músico invitado con el Orbis Tertius, nuestro grupo estelar de jazz, con el maestro Tim Mayer también, que está en este momento trabajando con nosotros, y Víctor Mendoza como músico invitado. 13 de junio a las 20 horas, entrada libre en el Foro de Difusión Cultural Juárez 81, Colonia Centro. También tenemos el 5 de julio, vamos a llevar a cabo del cine a la orquesta con Orquesta Universitaria de Música Popular. Vamos a estar interpretando diversos temas de películas, dirigido principalmente a niños y jóvenes. Va a ser a las 8:30 el 5 de julio en la Sala Tlacna. Eso es lo que tenemos para cerrar este semestre. Y bueno, también tenemos la cartelera que ya la pueden visitar en línea y en las redes sociales, donde podrán ver todos los diversos espacios, desde el Casino Jalapeño, la terraza en Casa del Lago, Museo de Antropología, Foro de Difusión Cultural, Auditorio del IMAC, Iglesia de San José, en fin, el Teatro JJ Herrera, también con apoyo del municipio, el FEMBAP también lo vamos a tener. Vaya, diversos lugares en la ciudad de Jalapa donde podrán consultar en esta cartelera. Si bien, como ustedes saben, realizamos entre 100 y 120 actividades mensuales en difusión cultural. Entonces no está bajando. Sé que se está terminando el semestre, ya estamos entregando y cerrando actas con los exámenes de este semestre, febrero, julio, pero la actividad en difusión cultural continúa hasta el mes de julio, hasta el último día estaremos realizando actividad artística. Bien, una cartelera, una serie de actividades importante que también, bueno, requiere que pues los públicos también se acerquen, ¿no? O sea, también una invitación abierta siempre hacia las audiencias, que se acerquen, que vean lo que se está realizando como parte también de un trabajo extensivo que hace Difusión Cultural, que realizan los grupos artísticos de la Universidad Veracruzana. Y por qué uno recuerda cómo podemos llegar tanto a Difusión Cultural de forma física como también cómo lo encontramos en internet y en las redes sociales. Claro, la Dirección General de Difusión Cultural está ubicada en Juárez 81, Colonia Centro. También pueden encontrar toda la información a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Instagram, bajo Difusión Cultural V. También nos pueden localizar a través de las redes, los chats. También tenemos en el departamento de medios, ahí pueden realizar todas sus preguntas. Pueden encontrar toda esta información desplegada en diversos recintos, en todos los que acabé de mencionar. Ahí está la cartelera. Entonces hay muchas maneras en que nos pueden encontrar, también dentro del sitio institucional v.mx/difusión cultural. Ahí pueden encontrar la cartelera y diversas notas publicitarias y también pues esos artículos de lectura que son muy importantes para todos nosotros, en el sentido que ahí pueden saber lo que está ocurriendo, no solamente a través de grupos artísticos, también en nuestras regiones como lo que es Jalapa y los otros grupos artísticos que encuentran allá. Maestro Rafael Alcalá, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en Micrófono Abierto. Quedaron ahí algunos otros temas en pendiente que ya seguramente en algún otro momento podremos charlarlos. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, Antulio. Un saludo de nuevo a tu audiencia en Micrófono Abierto, a Radio Universidad Veracruzana, por abrir sus puertas. Y bueno, esperamos estar aquí cuando gusten para seguir dialogando y poder escuchar también las opiniones de tu audiencia acerca del trabajo que estamos realizando, comentarios, todos son bienvenidos. Y está la puerta abierta de la Dirección General de Difusión Cultural para que podamos seguir construyendo esta visión compartida que va más allá del equipo operativo que estamos haciendo. También a la audiencia necesitamos escucharlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Agradecemos también a Elidet Oviedo Loranca, que estuvo por aquí acompañándonos esta mañana. Soledad Macías en los controles, Eduardo Rodríguez en la asistencia de producción. Soy Antulio García. Nos encontramos dentro de 8 días. Que se encuentre con nosotros Aurelio Contreras y que usted tenga una muy buena mañana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Micrófono Abierto. Los esperamos la próxima semana. Dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã. a chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau, o sol da manhã. Ei, morena, quem temperou? Cigana, quem temperou? O cheiro do bravo. Cigana, quem temperou? Morena, quem temperou? A cor de canela.